esta es la X. I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food, don't be a stranger. I know it's hard though. It ain't no deadline. Before you go, walk out my life. I'm gonna tell you. Before you go, walk out my life. I'm gonna tell you how much I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. La X. I came here with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing me. But it's not who I'm supposed to be. I felt this darkness over me. We all get there eventually. I never knew. Top of the world, right where I wanna be. So how can this dark cloud be raining over me? But hearts break and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. Let's go into simplicity. I feel like I've been missing me. But it's not who I'm supposed to be. I felt this darkness over me. We all get there eventually. I never knew where I belong. But I was right and you were wrong. Been telling

Esta es la X. Please.

películas por todas partes, o sea, es un montón de lanzamientos impresionante. Sí, bueno, Rosalía lanzó ayer, ¿no? Rosalía lanzó ayer a las 6 de la tarde, y veo imágenes de Millie Bobby Brown y David Harbour felices, como perdices. Que usted no les cree nada. No le creo absolutamente nada. Usted sabe, Uribe DJ, que yo al entretenimiento le creo el 10% de lo que veo. Yo sé, yo sé. Y usted me decía, deben estar actuando. Puede que sí, puede que sí. Les doy el beneficio de la duda. Pero hay algo ahí que me genera como no tan mala onda. Sí, sí, es que usted es un optimista del entretenimiento. Usted siente además, a veces. Usted siente además que el Daily Mail es un pasquín que está inventándose el chisme. Sí. Es que eso es lo que pasa. También usted tiene un sesgo inicial con la noticia de dónde se origina. Usted, para usted ya es un chisme vilipuerco de un tabloide de esos británicos que puede ser real también. Sí, bueno, a veces le han pegado lo que hablábamos ayer. Sí, sí, sí. Pero no hay como ningún medio grande oficial norteamericano de donde es Harbour, por ejemplo, o Stranger Things y todo el rollo, que haya hablado o confirmado ese tema. Pues nadie. Es que yo no creo, Uribe, que Harbour sea tan importante como para que los medios de comunicación grandes le paren muchas bolas. Es que usted sabe que poder llegar a ocupar un lugar, incluso en estas épocas en que todo parece ser noticia, a todo le sacan un clic, medios grandes de todas maneras se curan mucho en salud en términos de chismes y rumores, porque en el caso de periódicos como el Daily Mail o como el New York Post, esas cosas siempre han sido unos mecanismos de publicidad a favor o en contra de cierta cosa, y más allá de lo corroborable o cierto que sea el rumor o falso que sea el rumor, yo lo que creo de los medios de comunicación masivos establecidos, un CNN, un Fox o ese tipo de cosas, es que pues miran un poco la capacidad promocional que esa noticia puede producir versus la plata que les deja de entrar cuando están hablando de una cosa, por ejemplo, como el estreno de Stranger Things, ¿no? ¿A quién le interesa hablar del estreno de Stranger Things gratis? Es una pregunta que se podrían hacer en una sala de redacción cuando de David Harbour y Millie Bobby Brown se trata, ¿no? Es qué tanto de esto lo están alimentando los mismos estrategas de comunicación alrededor de Stranger Things, pues para que la gente vea Stranger Things, porque como le decía, esta semana ha sido una semana de lanzamientos por doquier, y agréguele a eso que, pues, si no estoy mal, usted me decía ayer que Frankenstein se lanza este fin de semana. Hoy. Ah, bueno. ¿Y cuándo se lanza Stranger Things? El 26. Ok. Sí, se adelantaron. Sí, no sé. Yo pienso que un medio masivo, para cerrarle la idea, porque me volé por allá, por otro lado, es lo que yo siento es, hombre, usted está sentado en una redacción y le dicen, David Harbour y Millie Bobby Brown están peleando sobre el Daily Mail. Eso implica que usted como medio de comunicación oficial tiene que hacer la investigación. ¿Y eso implica qué? Poner un reportero. ¿Y eso implica qué? Plata, tiempo, un montón de cosas. Would you do that? No, es como que usted como editor. Es que fíjese que ni TMC ha hablado del tema. Ajá. Y ellos andan paparaseando por todas partes. Pero también TMC es un agregador de chismes y se demoran a veces. No, ellos no, o sea, TMZ, yo le he visto a TMZ recientemente con la muerte de ¿quién fue el que se murió el fin de semana pasado? No recuerdo. Una figura importante que se murió y se demoraron 7 horas en confirmar la muerte. Por eso, pero ya ha pasado como una semana. ¿Usted no cree que en un caso como el de Millie Bobby Brown y David Harbour no estarían ya ahí pegados? Puede ser. Sí, de pronto. Yo siento que sí. Sí, de pronto sí. De pronto sí. Pero lo igual siento que a David Harbour hay algo ahí detrás, lo quieren acabar a ese man. Exacto, exactamente. Sí, señor, estamos de acuerdo. Sí. Hay una campaña en contra de David Harbour evidente. Bueno, no evidente, pero implícita, se siente. Mm. Y o no sé si de verdad el tipo sea tan mala gente, pues porque es que lo que le decía yo hace un rato por mensajes directos, Uribe, cuando me mandó la noticia de David Harbour entrando a esa alfombra roja súper feliz con Millie Bobby Brown después de que el Daily Mail dijera que Millie Bobby Brown le estaba poniendo una demanda por acoso laboral y por generar mal ambiente en el set de la serie Stranger Things que se estrena el próximo 24 de noviembre. Y es que una semana antes, dos semanas antes también, su ex esposa Lily Allen saca un disco diciendo ventilando todas las cosas que pasaron en el matrimonio, todas, absolutamente todas, ¿no? Y uno dice, pues sí, ayer hice la tarea de oír el álbum y sí, efectivamente hay cosas. Hay una canción que se llama Pea Palace. Sí. ¿No? La pi no se puede decir la palabra. Sí. Pero, de hecho, la canción está construida sobre la música instrumental de Stranger Things, un poco bajada de velocidad. Ok. Es curioso. Oh my God, no puede ser. Y la letra habla prácticamente como de que ella le encontró una cantidad de cosas al man que tienen que ver con asuntos sexuales y eso. Sí. Pero pues de todas formas, no sé. Siempre cuando una relación acaba y se acaba mal, hay resentimientos y hay vainas. Hay mucha cosa que está dada a interpretación. En todo caso, la noticia entonces es que hay muchos lanzamientos. Eso es lo que hay para este fin de semana y Frankenstein, de eso hablaremos en instantes con Uribe DJ aquí en Mañanas de la X. Por el momento es la hora de tener más tiempo para ti. La X y Tipi presentan, llegó la temporada para ganar en grande. Son las 9 de la mañana, 42 minutos. Llegó la temporada que esperabas. Sí, empezó la temporada de Hiring Bonuses en Tipi. Aquí ganas en grande y vives la flexibilidad horaria. Solo en Tipi hay horarios de 36, 40 y 42 horas semanales, en convocatorias bilingües o trilingües, con beneficios exclusivos como tú, Hiring Bonus, Loyalty Bonus, contrato a término indefinido y buen salario. Aplica en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Son las mañanas. Aplica en condiciones. 103.9 FM, aquí está Crystal Waters, esto es Gypsy Woman. Bye. Hey, ¿cómo están? Soy Uribe DJ y los espero todas las tardes, de lunes a viernes en 125. Durante la semana vamos a escuchar canciones nuevas, tendencias, muy buenos clásicos, sugerencias de ustedes, recomendados y uno que otro placer culposo. 125, de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde en la X103.9 FM y la xmasmusica.com. Man, I Need en Mañanas de la X 103.9. ¿Usted ya oyó el disco completo de esta chica, de Olivia Dean? Sí, está bueno. Ese es de mis favoritos de este año. Sí, dicen que ese es uno de los discos más importantes de este año. Yo no lo he oído. Sí, ¿qué, cómo es? Es como muy clásico, ¿cierto? Suena muy por el estilo de esta canción, Man, I Need. ¿Es como qué? ¿Es como Adele? ¿Es un poco como ese estilo de R&B? Tiene sus momentos. Además, porque es británica, ¿cierto? Olivia Dean es británica, sí. Ella es británica, entonces. Y dicen que va a ser la gran sorpresa los Grammy. Por cierto, ¿los Grammy los anuncian hoy? Oh. Las nominaciones hay que estar pendientes. ¿Si era hoy? Creo que era hoy, 7 de noviembre. ¿Qué pasa? ¿Es que qué hora es en Los Ángeles? Son las 5 de la mañana. 3 horas antes, sí. Sí, entonces. Yo creo que a esa chica la van a nominar varias veces por ese disco. Nominaciones potenciales de los premios Grammy para el mes de febrero, le voy a decir. A ver. Van a nominar a Hayley Williams. Seguro. Por el disco este. Que está tremendo. Van a nominar a Wet Leg por el disco que hicieron a comienzos de año, que es brutalmente bueno, brutal. Van a nominar a Turnstile, estos son los rockeros, pues. Van a nominar a Tyler, the Creator, No sé si por cromacopia o por el nuevo. Sí. Pero a ese lo van a nominar. Sospecho que van a nominar a Bad Bunny a álbum del año. Puede ser. En los Grammy gringos. Porque la semana que viene son los latinos, ¿no? Sí. Entonces, esas son como mis apuestas. Van a nominar a Clips por Let God Sort Them Out, que es el disco dedicado a los papás muertos de los dos raperos de Virginia. Esas son mis apuestas más grandes. Bueno, van a nominar a Sabrina Carpenter. Ok. Con Man's Best Friend. Ya va a aparecer ahí. Va a estar ahí con Man Child. Va a estar ahí con Tears. Con alguna de esas dos. Sí, yo le apuesto a Somber como mejor nuevo artista. Uf, sería un premio muy bien dado. Sí. Y sería un descache que no esté nominado. Pues sí, yo creería que sería un descache miedoso. Miedoso que no esté nominado. Somber es una muy buena apuesta. Ese es otro de los buenos álbumes de este año. ¿Sabe a quién van a nominar también? Van a nominar a Gracie Abrams. No, puede ser, sí. ¿Sabe también quién va a estar ahí nominada a pesar de que al disco le fue muy regular en términos de popularidad y ventas y consumo? A Miley Cyrus la van a nominar. ¿A la Miley Saurio? Sí. Okay. La van a nominar con ese... Que además le quedó divino ese disco y nadie le paró bolas. Yo no entiendo a veces el público. Es posible. Yo creo que a Gaga la nominan también, el Mayhem. La van a nominar, absolutamente de acuerdo, la van a nominar. ¿Sabe a quién más van a nominar, Uribe? Van a nominar a Justin Bieber por el swag. Uy. A ese man lo van a nominar. Ahora que ponemos tantas opciones sobre la mesa, dice uno, va a estar complicado. Sí, sí. ¿Sabe a quién más van a nominar? Mm. Aunque quién sabe, porque ha tenido muchos bonches, pero seguro también los bonches alimentan un poquito las nominaciones. Van a nominar a Drake. Puede ser. Van a nominar a Drake por ese disco de comienzo de año. Sí, yo creo que tienen que nominar, ya sea canción o grabación del año, a Huntrix. A eso le iba a decir, ¿cómo irá a hacer eso? ¿Usted se imagina esa vuelta? Donde nominen a esa Huntrix, estamos ya en serio a, ¿qué? En mi opinión... Y guardando... En 2026 llega Ondas, el primer festival de ciclo en Colombia. Disfruta a The Cardigans, Art de Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas del 13 al 22 de febrero en el Parque Simón Bolívar. Vive shows completos en un formato íntimo y al aire libre. Consigue tus entradas en festivalondas.com. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái. Una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.co. Vuele con Emirates. Vuele mejor. En un mundo donde nadie comprende tus necesidades, algo tenía que cambiar. Ahora con Cuenta Fácil del Banco de Bogotá, puedes elegir entre tres planes pensados para ti. Puedes cambiar de plan cuando quieras, sin cambiar tu número de cuenta. Conoce todos los planes en bancodebogotá.com. Cuenta protegida por el Seguro de Depósitos Fogafín. Banco de Bogotá. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Construcciones Planificadas te invita al gran lanzamiento de Serra Clara. Apartamentos Novis desde 29 hasta 92 metros cuadrados con estilo y ubicación privilegiada. Visítanos este 8 y 9 de noviembre desde las 9 a.m. hasta las 5:30 p.m. en la calle 170 con carrera 12. Serra Clara, un proyecto a la altura de tus planes. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes pone en marcha Artes para la Paz, el programa más ambicioso de formación artística y cultural que se ha hecho en Colombia. Artes para la Paz beneficia a más de 500.000 niñas, niños y adolescentes en distintas regiones del país a través de procesos formales e informales de formación. Es así como el gobierno del cambio a través del arte, la danza y la música promueve la creación de nuevas historias de esperanza. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Esta es la X, 103.9 FM, HJBU, Bogotá, más música. Entonces, que estábamos hablando de Huntrix y yo, guardando pues las distancias y todas esas vueltas, Uribe DJ le estaba diciendo que ya sí nomina, y entendiendo pues que lo de Huntrix es todo humano, pero no sé por qué, me imagino que es por el asunto de las animaciones y todas esas vueltas, que ya con Huntrix nominados, si llegan a estar nominadas, estamos a cuántos Grammys de que empiecen a premiar inteligencias artificiales en la música. Sí, yo creo que cada vez estamos más cerca, pero como decía usted, el tema de Huntrix, independientemente de que tenga que ver con la serie animada y que Huntrix como tal sea un proyecto ficticio, pues quienes ponen las voces son las mismas chicas que hacen las voces de las tres personajes de la película. Entonces, pues ellas sí cantan en la vida real, ¿no? No son un Milli Vanilli ni nada por el estilo. No, pero se parecen. Pues porque son todas, los K-pop Demon Hunters son todos animados, ¿cierto? Sí. Entonces, pero tienen voces reales detrás. Claro, las voces son reales, pero pues, ¿a quién estás nominando? A unos cartoons. Si nominas a un cartoon, puedes nominar un robot. Sí, aunque yo creo que ahí la pueden sacar nominando a Eiji, a Audrey y a Ray, que son las tres chicas coreanas que hacen, las que cantan. Sí, pero... De hecho, pues en los late shows, en Jimmy Fallon, se presentaron las tres cantando Golden. Entonces ya hay una presencia física y real detrás del tema, independientemente de que haga parte de una película animada. No sé. Vuelvo y le digo. ¿Quién sabe? Yo creo... Pero es que es imposible no nominar esa vaina. Eso fue un fenómeno este año. No, fue un fenómeno increíble, pero sí es... Sí puede ser imposible... Desde esa perspectiva que le digo yo, desde que estás nominando, o sea, ¿qué artista estás nominando si lo que la gente consumió fue una caricatura, no una persona? O sea, claro. Por más que tú pongas a un artista, al cantante de K-pop Demon Hunters en el show de Jimmy Fallon, pues ya hemos tenido esta conversación, Uribe DJ. ¿Quién dentro del demographic del público objetivo, es lo que quiero decir, de K-pop Demon Hunters ve a Jimmy Fallon? Nadie. Ningún niño sabe quién es Jimmy Fallon. Seguro, pero tampoco ningún niño ve los Grammy. Bueno, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Eso es muy cierto. Y quizá entonces nominar a Huntrix tendría que ver más con que ese niño vaya y vea los Grammy que con que los Grammy le estén dando un premio bien dado a un músico que sí hizo la tarea en todos los sentidos, humanamente hablando, y no fue simplemente un cantante de sesión para musicalizar una obra como K-pop Demon Hunters. Yo es que no sé. Sí. No sé, yo es que no he visto la serie, entonces también puedo estar hablando desde el desconocimiento y la ignorancia. Porque sí, es que es una película, no es una serie. Eso. Entonces yo no, a mí, porque es que además Silvana me mostró K-pop Demon Hunters y yo vi eso, vi como 5 minutos y dije, no, yo no soy capaz de ver todo esto. O sea, yo no, a mí me cuesta mucho sentarme a ver esta vaina. O sea, esto no es para mí, yo soy un señor. Yo pensaba lo mismo. Yo soy un señor heteronormativo de 50 años, Uribe DJ, what the hell am I doing? O sea, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Disfrutando, hermano. Disfrutando, bueno, pues aquí está Huntrix Golden. Vamos a ver si lo nominan. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived 2 lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could have got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I wanna be. We dream. wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, up, up, it's our moment. You know the game that we're going. Gonna be golden. Up, up, up, with our voices. Got what they get, just so I'm in. Gonna be golden. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, I would die, no fears, no lies, that's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be, born to be growing. Like every night, no, no, you know that it's our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. Esta Huntrix Golden en Mañanas de la X 103.9 FM. Cristian Méndez está en las Mañanas de la X con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien con usted. ¿Cómo estuvo su retirada de puntos de sus muelas cordales? Bien. Ok. Qué pena. ¿Qué pasó ya? Sí, ya. Espere que no me escucho. No se escucha como... ¿Me escuches? ¿Me oyes? ¿Qué será? No tengo ni idea, no, ya la verdad es que no... No tengo cómo garantizarlo. Bueno, ahí. no pasa nada. Bien, me quitaron los punticos. Sí. Para todos aquellos que escuchan y les han quitado sus cordales, déjeme simpatizarme con ustedes. ¡Qué vaina tan horrible! Sí. ¡Uy, qué vaina tan incómoda! Y si Dios no lo quiera, no. ¡Qué cosa tan impresionante! Bueno, venga, Uribe, escuché esto. Yo no sé si usted haya oído esto. Didn't need a hero, didn't need gifts, didn't need saving. I just needed someone who didn't make love feel like begging. I wasn't asking for the world, just a text back before midnight, just a hug when my thoughts get